Muy buenos días, bienvenidos a su programa Música Visual. Yo soy Rodrigo Subirán. Yo soy Brenda Elizondo. Y yo soy María Mena. Sintonizamos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana a través de Radio UDEM 90.5 FM. O a través de la página web www.udem.edu.mx/radioudem.